19 de abril. ¿Ofendidas? ¿Lastimadas? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago 5:16. Sentirse ofendido es una elección. Podemos sentirnos lastimados, pero hay una gran diferencia entre estar lastimados y sentirse ofendido. Estar lastimado es tener los sentimientos heridos. Duele por un tiempo, pero sentirse ofendido es elegir actuar con base a esa herida contestando igual, poniéndose mano a mano, doliéndose, quejándose con otros o juzgando al que hizo la ofensa. Cada día debemos elegir sentirnos ofendidas o aceptar que fuimos lastimadas. Cuando alguien en la familia o en la iglesia nos ataca o nos causa daño, nuestra reacción natural es contestar igual. Leí alguna vez un comentario acerca de la ley del talión que decía que era una bendición que se hubiese acabado el ojo por ojo, porque si no, todos seríamos ciegos. Sin embargo, aquellas personas que han nacido de nuevo del Espíritu y viven para Él, no vivirán de hipersensibilidades sencillamente porque, a través de la experiencia con el Espíritu Santo, habrán aprendido a vivir por encima de todas estas nimiedades. Es doloroso. Sí, claro que sí. ¿Dijeron que eres egoísta o exigente? ¿Dijeron que eres demasiado clara o tal vez superficial? ¿Te juzgaron y tus motivos no los conocen? Puede ser. Sin embargo, nunca creceremos en Cristo si seguimos contando las ofensas en vez de aprovecharlas para escalar. Recibí clases de un profesor que citaba un pensamiento de Abraham Lincoln. Cuando alguien habla de mí, pienso, si es verdad, necesito cambiar. Si es mentira, no lo tomo en cuenta. El enemigo está feliz cuando el tiempo valioso que ha de ser dedicado a amar y a perdonar se gasta en cosas sin valor. ¿Cuántos insultos, vejaciones y auténticas ofensas sufrió Jesús sin ninguna causa? Sin embargo, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Que el Señor te ayude hoy a vivir por encima de todo aquello que te pueda ofender. Y sobre todas las cosas, que te impulse a amar y a comprender a quien te ofende.